con el capítulo 179 de Pasa la Onda. Muy buenas noches para todos ustedes que están del otro lado haciéndonos el aguante. Gracias por tanto y perdón por tan poco, como siempre. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este querido programete, el 179 ya de lo que es nuestra historia de Pasa la Onda. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, en los controles y en la co-conducción. Bienvenido, Nachito. Si no prende el micrófono no va a andar y nunca. Y va a estar medio difícil, Nero. Muy buenas tardes, noches, ya noches más que tardes. Sí. A todos. Ya es noche, porque muy flashero, hoy estaba viniendo para acá y todavía era de día. A mí me pareció muy loco, el otro día escuché en televisión que dijeron a las 8 de la tarde. ¿Viste cuando te quedas como... ¿A las 8 de la tarde? Qué loco que suena, pero es verdad, porque sigue siendo de tarde todavía. Sí, por ahora sí, ahora ya es, a partir de ahora empieza a ser de 8 de la tarde. Bueno, sí, estamos en verano, estamos entrando de a poquito, llegando al veranete, terminando también el año. Bueno, gente, tenemos un programa cargado, como siempre. Hoy tenemos varias cosas. Primero que nada, nos va a estar visitando la gente de Nada Que Ver, banda que va a estar abriendo el Pasar a Onda Live el próximo 12 de diciembre. ¿Qué es el Pasar a Onda Live? Bueno, te cuento. El Pasar a Onda Live es el evento que vamos a estar realizando en lo que es Greens, Espacio Musical Greens, Avenida Lope de Vega 2542 en Devoto, este próximo 12 de diciembre, es jueves. Vamos a estar haciendo el programa en vivo y en directo desde el lugar y van a estar tocando tres bandas. Nada Que Ver, que es la banda que nos va a estar visitando hoy. La Caravana del Capitán Vibra, banda de la cual hablamos la semana pasada justamente de su presentación en Ladran Sancho. Y para el cierre va a estar la gente de Reina Tu Madre, que fue la anterior visita a Aztecas Tú, pero que fue el jueves pasado. Así que están más que invitados. Las entradas las pueden conseguir a 20 mangos nada más, a pasar a ondafm@gmail.com. O si no, puedes pedirlas por Facebook, ¿no? Por el famoso mensaje privado, por el inbox. Exacto, que hoy va a tener protagonismo el Facebook dentro de lo posible, ¿no? Vamos a estar regalando entradas para que este domingo vos, sí, vos, pebete, vos, pebeta, te vengas a ver a los muchachos de Cameleva, el León del Interior. Va a estar tocando en lo que es la fiesta clandestina del Groove del domingo, porque se viene fin de semana largo. Hay que aprovechar, gente. Salí el último fin de semana largo del año, dicen. ¿No queda uno del año, el mes que viene, el de diciembre? Yo pensaba lo mismo, pero dicen que este es el último. ¿Viste? Cae domingo. Pues me parece que cae domingo el 8. ¿Y no lo pasan? Me parece que no. Ese es uno de los que no se pasa. Oh, qué garrón. Oh, garrón ahí. Mal. Que duelen. Flojito, flojito. Pero bueno, en mi caso me viene bien. En mi particular caso. Además de todo esto, vamos a estar con lo que es la agenda. Le vamos a estar pasando fechas para este fin de semana largo. Como le decíamos recién, fechas como para que vayan a ver rock y vayan a ver reggae y vayan a ver un poquito de ska, un poquito de punk, un poquito de hardcore, ¿por qué no? Muy variado, una agenda para poder disfrutar un fin de semana largo, que tenés muchas variedades. Y aparte tenemos una primicia para hoy, les vamos a estar adelantando cuándo va a ser el estreno del séptimo Ideas en el Estudio. Exactamente. Que es con Shaila. Ya rotaron las fotos por el Facebook. Ya estuvieron dando vuelta, no salió ninguna. Me cagaron, bueno, sí, en una sí. En una te vi. En una estoy. Le dije a Bel, che, Bel, no salgo ninguna, me cagaste. Me pasa que estaba emocionada. Le mando un gran saludo a Bel, a Pedrito también, a toda la gente de Creados Producciones. Saliste todo del programa, che. Sí, bueno, eso sí, es verdad, sí, sí. Es que tengo el ego, viste, tengo que alimentarlo, viste, de alguna manera. Los Legos te cargan cuando eras chico. Y sí, boludo, estaban caros los Legos. Bueno, para venderlos. ¿Porque Rivadavia lo vendés? Siguen comprando esas cosas. Bueno, la cuestión es que además también tenemos noticias. Además tenemos esta onda, no la tenías, el detalle musical del programa distinto. ¿Qué tenemos para hoy? Grandes por grandes. Grandes por grandes, me gustó, porque le vamos, digamos, dando forma, ¿no? A la sección esta onda no la tenías. Sí, esta vez tengo grandes por grandes, tres. Bueno, gente, la promesa de rock y de buena música ya está hecha. Quédate. Capítulo 179 arranca así. Jack White haciendo Love is Blindness. Around me, oh, my heart. Fuerte que me estaba escuchando. Me dijiste que fuerte que suena Branca Leone y que fuerte suena yo de pronto, ¿no? Sí, como... fue una mezcla de sonidos fuertes. Está bien, así con fuerza para arrancar la agenda de este programa 179 de Pasa la Onda. Sí, bien ahí. Está serio hoy, Nero. Uf, estoy como más allá del bien y el mal. En otra dimensión. Gente, estamos escuchando a Branca Leone. Qué buena banda Branca Leone. La verdad, le mandamos un gran abrazo a los, digamos, que estrenaron los acústicos aquí en este lugar, en lo que es la cocina de Pasar la Onda. Hablando de eso, hoy vamos a tener acústico de los muchachos de Nada Que Ver. Así que atenti, people, porque hay música en vivo. Y también les decía, Branca Leone fueron los primeros que hicieron un acústico acá, en este mismo lugar. Y lo hicieron con un solo micrófono, a un solo micrófono, con el charango que tenemos por acá, y se coparon, y aparte sonó muy, pero muy bien, me acuerdo. A un solo micrófono, con tres instrumentos y la voz. Exactamente, a un solo micrófono, que hay que hacerlo eso. Charango, voz, armónica y guitarra. Y en este caso no nos podemos hacer cargos nosotros, ¿no? Del hecho de que haya sonado bien, porque fue básicamente por el talento de ellos. Como que no teníamos muchas chances para hacer, ¿no? No, más que subir un poquitito, bajar un poquitito, más eso no podíamos hacer. Bueno, gente, fuimos mejorando, ahora vamos a tener un acústico, pero un poquito más completo para hoy. La cuestión es que Branca va a estar tocando este viernes en lo que es el Camino Bar, lugar donde estuvimos justamente el viernes pasado transmitiéndoles a León Bodó. Bueno, en Juan Manuel de Rosas 399, en Loma del Mirador, junto a Malverde y Tanto Ruido, desde las 22 horas. Esta es la primera de la agenda. Corazón, Branca Leone. Soy José. Vamos, cambiando de ritmo, salimos así con los tapones de punta con Branca Leone. Ahora bajamos un poquitito y nos vamos a escuchar a Rescate, que es lo que está sonando haciendo Soy José, en este caso junto con Vico C. Una reunión de músicos evangelistas de la zona, ¿no? Como característico, como no sé cómo decirlo, los principales, los exponentes. Referentes, por eso. Un exponente del rock, digamos, más rock, digamos, ¿no? De Rescate. Rock, rock como canción, más, por ahí. Claro, más melódico, quizás decirlo, Vico C, no sé cómo explicarlo. No lo tengo muy escuchado, honestamente, Vico C, no te voy a andar chamullando ni le voy a andar chamullando a la gente. Lo que sí les puedo contar, y no es chamullo, es que la gente de Rescate va a estar sonando este viernes en lo que es Groove, en Avenida Santa Fe 4389. Desde las 19 horas van a estar despidiendo disco los muchachos de Rescate, que se llama Arriba, la última producción. Y viste esa costumbre, ¿no? De despedir un disco, de decir, bueno, hasta acá llegamos, hasta acá lo tocamos, después lo archivarán por un tiempo. ¿Cómo harán? La última vez que calculo que lo hacen sonar completo. O que por lo menos va a predominar, ¿no? Los temas de ese disco. Claro, porque generalmente nunca tocan CD completo. Muy rara vez. Es muy raro. O sea, una presentación. Después ya cuando lo siguen presentando ya van sacando algún que otro tema, haciendo un cambio. Y tenés que empezar a mechar un poco en la lista, me parece a mí. Claro, pero para una despedida tenés que tocarlo entero. Y habría que ir a verlo, ¿no? Habría que hacerse la escapadita ahí a lo que es Group. Le mando un gran saludo a la gente de Rock y Reggae, que a Tone, que siempre nos habilita para regalar entradas, para ir a cubrir. Así que un gran saludo también a ella. Y un saludo también a Adriana Soria. Gracias por el aguante, estar siempre ahí del otro lado y pidiendo entradas también. Así que bueno, como les dijimos hoy, hay entradas para Cameleva este fin de semana. Así que atentos. Atento Pato, ¿te acordás de eso? No. Del Pato Galván. Haciendo no. Atorrantes, atorrar, me acuerdo. Nunca me lo banqué al Pato Galván. Era medio goma, pero en un momento yo lo miraba, honestamente. No, yo no lo podía ver directamente. Me acuerdo que estaba en Fútbol para Todos. No, Fútbol por Dos, ¿era? ¿Cómo era? ¿Cuál? ¿Decís vos el de Matías Martín? Claro, y después estuvo en, parece, ¿o no? Un tiempo. Sí, ponele. Estuvo él también conduciéndose, Locos por el Fútbol. Locos por el Fútbol, es. Exacto. Bien, un personaje nos vamos acordando. Bueno, somos así, gente, no lo vamos a andar piloteando ni careteando, mucho menos. 100% música, sin caretas. Suena Rescate, Soy José. Banda nueva que se suma a nuestra agenda de viernes. Arrancamos con los estrenos. Otra parte que lo más lindo de los estrenos es que pasan los programas, ya van 179 y siempre hay estrenos, ¿viste? Como que siempre se va renovando y eso es lo que uno lo pone con más ganas de ir a hacer esto. Sí, creo que también eso colabora mucho a lo que es la rotación. No es porque sea nuestra radio, ¿no? Pero la vengo escuchando últimamente y hay cosas muy locas en la rotación 24 horas. Gente, yo los invito a que la escuchen porque de alguna manera que no sabemos cómo se van enganchando los temas con una determinada onda que la verdad... Muy, pero muy bueno. Bueno, como les decía recién, estreno. Estábamos escuchando a El Abuelo, que también ya forma parte de nuestra rotación 24 horas de música. Van a estar tocando en lo que es Zona Sur. Nos vamos para Lomas de Zamora, en el Teatro Municipal, que queda en Manuel Castro 262, con entrada libre y gratarola, así se dice, a partir de las 8 de la noche, esta banda, El Abuelo. Linda banda, ¿no? Un rock pesadito, lindo, así que... No esperas que el abuelo te venga así. Es un abuelo medio campera rocker, cuero, ¿no? Abuelo, sí, moto, así. Moto chopera. Con las pantuflas de cuero te viene. Con las pantuflas de cuero y el bastón de metal. Obvio, así, bien brilloso. Con una calavera en el mango. Con el, che, ya está, ese es el abuelo. Bueno, banda de Zona Sur también les traemos hoy. Y justamente una fecha de lo que es Zona Sur. Lo que está sonando, como les decía recién, es el abuelo. Y el tema se llama Mandarinas. Lo dejamos para que lo disfruten. Estamos en la agenda. Recién arrancamos esto. En un rato viene Nada Que Ver. Tenemos la cobertura de Indias Raíces y Repuesto Loco. Que eso me había olvidado decirlo, dicho sea de paso. Tuvimos el sábado pasado en la panadería. Finalmente conocí la panadería. ¿Y tiene unos miñones? Un kilo de pancito. Un kilo de pancito. Gente, Mandarinas es lo que está sonando, el abuelo. En la agenda y vamos a otro estreno. ¿Por qué estamos de estrenos? Estamos de gala, no mentira. No, todavía no. Yo dejé la galera ahí en la silla, boludo. ¿Me la pongo, decís vos? Y pues probamos. Bueno. Fíjate si puedes agarrar así, sacar una birra o un conejo. Eso por no lo menos. Nada más. El conejo lo cagamos. No, lo cagamos. Yo ya me lo estaba comiendo el conejo. No, porque vaya a comprar el pan primero. Es verdad, que vaya. No, primero que vaya a comprar la birra. Es después verdad. Que compre el pan. Después que vaya a comprar otra birra, pues nos tomamos la primera. Claro, bueno, después cuando... Van rápido los conejos, así que bueno. La cuestión es que estamos de estreno y no justamente por nuestra vestimenta, sino que estamos de estreno porque Rotor es lo que está sonando haciendo Niños del Asfalto. Y nunca los habíamos pasado a los Rotor. Otro estreno, una banda que venía sonando, dando vueltas en el Facebook, ¿no? Pero... No, pero el Facebook lo tengo muy visto, por eso te digo. Sí, le dan mucha movida, no lo tengo muy visto yo en el Facebook. Yo sí. Bueno, me suena mucho el logo. A mí me pasó que, bueno, van a estar tocando lo que es Pana Rock, gente. Esto queda en Mariano Acosta 13, es justamente Mariano Acosta y Rivadavia, en el barrio de Floresta, desde las 22 horas este viernes. Y la cuestión tiene que ver con que uno de los integrantes de Rotor es uno de los dueños, justamente, de Pana Rock. Me acuerdo haber ido cuando, cerca de cuando se abrió, hará cosa de un año y medio, más o menos. Sí, dos también. Bueno, sí, ponele un año y medio, dos. Y me acuerdo que bueno, hicimos la típica pasada de onda, ¿no? Decir, che, mirá, nosotros tenemos una radio y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y justo el muchacho que estaba atendiendo la barra era de Rotor. Ah, mira, ¿y qué pasó? Nunca vinieron. Me quedo ahí, son tantas cosas que perdidas. Esas bandas que por ahí tuvimos algún contacto alguna vez y después, bueno, por cuestiones de colgades, sobre todo, no han venido. O en algún momento vendrán los muchachos de Rotor, ¿por qué no? Tiempo al tiempo. Pero ahora seguimos con la colgadez, digamos, ¿eh? Sí, totalmente. Niños de Asfalto, es lo que suena. Le sacamos un poco el cuelgue y seguimos escuchando música. Oscuros llorando, mendigando un pedazo de pan. Oligarcas en casa rosada saborean su caviar. Escuchando al Nati Combo People, que dentro de poco va a estar tocando junto con los amigos de Parapipou. Le mando un gran saludo a los chicos de Parapipou, también a las 10, a la gente de Gravito, también a Dami, un gran saludo. El grupo... Vamos las bandas. ¿Cómo podemos llamar? Cormorán también. Todas esas bandas que vienen aunadas, Hijas de Zion. Hijas de Zion, sí, Escalando Peldaños. Y ese montón de grupos de bandas. Y hay más. Bueno, pues está bien, vamos las bandas, loco, así, de una. Bueno, les contaba que Nati Combo va a estar tocando con Parapipo, pero antes de todo esto, mañana viernes, va a estar tocando lo que es José C. Paz en Pure Joy, o Pura Diversión, pero se escribe Pure Joy, así que Pure Joy. Una nueva marca de puré, un puré chef nuevo. Puré Joy. Sin sal. Qué pura lindo, súper divertido. Súper súper disfrutable, ¿no? Viene con chistes en el paquete, lo das vuelta así y te es un chiste. Ah, mira, tipo el bazooka. Tipo sobrecito de azúcar, digamos, pero con chiste. Ah, mira vos. Bueno, la cuestión es que este estrambótico lugar queda en Potosí 2882, en José C. Paz, y allí va a estar tocando el Nati junto con Ave Raris desde las 23 horas. Esta es la última que tenemos para pasarles de viernes. El Nati Combo, banda de reggae, ¿no? Bueno, justamente de reggae. Vamos a estar regalando entradas en un ratito para ver a Cameleva. Hablábamos del Nati Combo, otra banda de reggae es Cameleva. Y que suena muy, pero muy bien. Este domingo les estaré contando también, porque voy a estar por allí. Atentos al Facebook, gente, si quieren las entradas. Acuérdense, Facebook que pasa la onda. 5 es lo que suena, el Nati. 5 minutos de felicidad. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. conocí en San Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. San Cayetano te estaba pidiendo laburo, no una mina. La verdad, sabemos que es un laburo, pero bueno. Bueno, sí, en gran parte, en gran medida. Pero bueno, estamos escuchando la Mississippi, por si no se dieron cuenta, siendo San Cayetano. Un lindo tema de la Mississippi. Una gran banda, la Mississippi, que tengo ganas de ver porque nunca la vi. Pero sí, esas bandas tampoco. Sentís como que tenés que verlas porque tienen un mensaje y presentan como una onda en vivo, ¿no? Escucharlos así en vivo y como que te meten en un bambo muy interesante. Claro, como por ahí a mí me pasa un poco como con Guasones. El vivo de la Mississippi, por lo menos en lo que es discos, me atrae muchísimo más que por ahí los discos de estudio de la Mississippi. Sí, como que se te hace aburrido después. Claro. No porque sea malo nada por el estilo, no, sino porque lo otro es como que te pega mucho más fuerte. Eso. Claro, como que el vivo tiene una energía zarpada. Bueno, cuestión que estamos en agenda de sábado. Así arrancamos con la Mississippi. Van a estar tocando en lo que es el Club Tucumán, Andrés Baranda 941, junto a la gente de Hormigas, Sube Rock, Martillo y Sanos Dementes. Esto va a arrancar tipo 23 horas aprox, ya saben cómo es esto. Pero en este caso hay cuatro bandas antes, así que no creo que arranquen muy tarde. Tenés bastantes bandas antes. Cuatro bandas mínimo son 4 horas, mínimo. Sí, así que yo creo que 11:30. Como muy tarde, 11:30 van a estar tocando allí. Y la verdad que me parece muy bueno. Siempre hablamos del auditorio como lugar donde están yendo. Del auditorio oeste, me refiero. De bandas que están yendo lugares. Que están yendo bandas grandes, ¿no? Bueno, tenemos un exponente en el oeste como es el auditorio. Y tenemos en el sur el Club Tucumán ahora. La verdad que me parece genial que a este tipo de lugares puedan llegar las bandas grandes, ¿no? Como es la Mississippi, ¿no? Si vamos a hablar de bandas grandes de blues, hoy por hoy, ¿quién más? Que puedan existir estos lugares donde puedes estar tranquilo, ¿no? No, que ahora que te ponen en el tema de que te suspenden la cancha y todo. Claro, eso. Claro. Lugares como la gente habilitados para esto. Exacto, lugares para que las bandas toquen. La Mississippi es una de ellas, toca este sábado en el Club Tucumán. Zona Sur, nos vamos a Zona Oeste. Nos vamos para Santana Bar, lugar que acogió al Pasá la Onda Fest 5. Digo acogió porque en algo tuvo que ver. No sé, yo esa parte no me enteré. No sé si decir por suerte o por mala suerte no estaba, ¿no? No sabemos en qué parte estábamos de la acogición. ¿Y a qué me refiero, no? También. No sé, uno nunca sabe, pero. No al lugar no, si son unos fenómenos. Le mando un gran saludo a Danielito Angelotti, a toda la gente que labura en el auditorio y también en lo que es Santana. La verdad que sí, y que se portan muy bien con nosotros. Siempre, siempre la mejor con nosotros tienen los muchachos de Santana. De hecho hicimos nuestro festival, fíjate que también nos llevamos con los muchachos que hicimos nuestro festival ahí, el cual se puede escuchar a través de lo que es nuestra página, que es www.pasaronda.blogspot.com. En la sección shows en vivo para escuchar está el Pasar a Onda Fest 5, el 4, el 3 y el primero también, obviamente. Al igual que todas las transmisiones en vivo de los Pasar a Onda por los barrios. Salvo el de León Bodó, que está en proceso de edición. Qué bien que sonó León Bodó, por favor. ¿Sabes que? Sí, pensé que hablas de cómo sonó lo que tenemos nosotros para pasar. Me quedé, te iba a decir, no lo escuché todavía. Bien, somos dos. Ah, pero yo me acuerdo del vivo. El vivo son una barbaridad. El vivo, una bestialidad, gente. La verdad, ya lo van a poder escuchar. Un gran saludo a los chicos de León Bodó, que siempre nos tratan de 10. La cuestión es que está sonando Décima y haciendo La Sombra. Y se van a estar presentando justamente en lo que es Santana Bar. Esto queda en Avenida Presidente Perón, o Gaona, como lo conoce la mayoría de la gente, 414. A partir de las 10 de la noche, la gente de Décima, que en este caso en el evento no pusieron a las más bandas directamente. Bueno, sabemos que ellos tocan. Seguramente. Décima toca, eso seguro. Más bandas vas a tener seguro. Y mucho rock en Santana, como siempre. La sombra de lo que va. La sombra de lo que va. Justamente recién estábamos hablando del Pasa la Onda Fest, que se hizo el quinto en Santana. Se viene el Pasa la Onda Live. Hoy nos va a estar visitando la gente de Nada Que Ver, que es la banda que abre. Después viene la caravana del Capitán Vibra. Y para el cierre, los muchachos de Reina Tu Madre, que ya están sonando, en este caso haciendo Son Multitud. Qué bien que suena esta banda, tengo muchas, muchas, pero muchas ganas de verlos. Banda que te recomiendo verla. ¿La quieres ver? La puedes ver. El 12. ¿En dónde? El 12. Ah. El 13. En el Pasar a Onda Live. ¿En dónde? Si no, pues en... ¿Pero dónde se hace? En Greens, Avenida López de Vega 2542, a 6 cuadras de General Paz y López de Vega. Y López de Vega, sí, porque está puesto General Paz y Beiró. Estamos bien, un poquito también. Más. También. Me parece que son un par más. Vos decís 6. Parece que 6 más cuadras, cerca. Parece más cerca. Ahí está. Obvio. A 6 cuadras de Beiró y General Paz, o de Beiró y López de Vega también. Hacemos 6 cuadras, ¿no? Nomás. 6,99 cuadras. 6,99 cuadras, el Pasar a Onda Live, 12 de diciembre. En Greens. Va a estar cerrando la gente de Reina Tu Madre, que antes de eso, este sábado, va a estar tocando junto con Viva La Flor, otra de las bandas que podés encontrar en los shows en vivo para escucharlos. Estuvimos transmitiendo desde la Fiesta de la Flor, dos veces creo. Dos veces. Exacto, un gran abrazo a la gente de la Fiesta de la Flor, otros fenómenos. Desde la medianoche van a estar junto con Viva La Flor en el Barullo, Belgrano 3584, en lo que va a ser claramente una fiesta. La verdad que sí, querés escucharlo, escúchalo ahora y después lo vas a ver en el Pasar a Onda Live. Disfrutalo. Sí, señor. Bueno, gente, me voy a tomar la pastillita. Ahí vengo. Oh, estalla. ¡Pum! Todo el pogo. Te lleva y la explosión te va cargando de energía, saltando mientras escuchás esa guitarra que te va penetrando y ¡bomba! ¡Bomba! Al pogo, de derecho. De una, qué lindo pogo el de la Vela Puerca. Creo que es de los más lindos que he estado. Me ha quedado en unos cuantos, pero... Tenés muchas minas. Sí. También, del pero, te comes unas manos, entonces es un quilombo eso. Bueno, gente, people. Va a estar sonando la Vela, sigue de gira, sigue acá yendo a lugares interesantes, como en este caso que se van para lo que es el CCP de Luján. Esto queda en Lezica y Torre Suri, este sábado desde las 8 de la noche. Esta pedazo de banda sonando en vivo, los uruguayos de la Vela Puerca, en este caso haciendo La Sin Razón. Glifosateando es lo que estamos escuchando. Alma Fuerte. Ensayar rapidito. Sí, porque lo escuché recién. Lo escuché recién a él decirlo y dije, así lo digo, así ya me lo saco encima. Glifosateando. ¿Qué significa? Teando glifosato sería. Ah, ¿qué es un glifosato? Glifosatos son los que... El problema este que están los químicos de la tierra y todo este tema del drenaje y todas esas cosas que uno se está quejando, los ambientalistas. Información también en Pasa la Onda. Esto es así, somos una cajita de sorpresas, sí, vacía. Sí, lamentablemente, ¿qué se le va a hacer? Estamos así, como... La como cajita infeliz, la, cosa. La abrís y la no mirá nada. Me encantó, le choreamos el nombre, ¿sabes qué? Somos un montón de plata, nena. Y sí, y no gastamos peso. Encima no gastamos plata, buenísimo. Gente, Alma Fuerte es lo que está sonando, es la última que tenemos para pasarles de lo que es la agenda de sábado. Alma Fuerte va a estar sonando en La Plata, sí, desde las 8 de la noche van a estar en el microestadio Atenas. Esto queda en calle 13 y 58. ¿Cómo está La Plata, loco? Se está poniendo, está haciendo mucha movida en La Plata, está haciendo mucho las bandas para allá. Le están dando mucha movida y me parece perfecto que lo quieran declarar patrimonio del rock independiente. Totalmente de acuerdo. Aparte se lo viene ganando a pleno y no desde ahora, ¿no? Como hablábamos la semana pasada con los chicos de Aztecas, grandes bandas del rock nacional han salido de La Plata. Caso por mayor, el de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, por ejemplo. ¿Esos nuevos esos? Sí, creo que salieron, van a sacar un disco ahora, un demo. Ah, mira. Cuatro temas, uno que se llama Un Tal Jijiji. Algo, ¿cómo era? Una piba con la remera de Greenpeace, era que... Algo así. Ah, esa está en el Ártico. Esa está... no, pero volvió. Ya volvió. Ojo. Bueno, gente... boludeces al por mayor, gente. Somos así, no lo podemos evitar. Pero les dejamos con música, porque de esto también se trata, pasar la onda. que usted bien sabe que si nada queda para después, soy un cobarde, mande usted y por sapeando los potreros estoy. Los potreros gritos sapeando. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Desde Rompiente suena Sueños, los muchachos y muchacha de Circe, protagonistas del quinto programa de Ideas en el Estudio. Ya lo pueden ver, hace dos meses ya prácticamente. Muy buena repercusión ha tenido también el Ideas de Circe. La verdad que muy pero muy contentos con la repercusión. Como les decía, Rompiente es el nuevo disco de los chicos de Circe y están presentando, justamente están grabando en realidad el video de este tema Rompiente, ¿no? Que es el que le da nombre a la placa. Y bueno, justamente Luli nos contaba en aquel Ideas en el Estudio que iba a ser, contó como primicia porque no lo había contado en ningún otro lado hasta el momento, que iban a estar haciendo el video de Rompiente como tercer corte de lo que es este disco, nuevo disco de los chicos de Circe. Estamos en lo que es agenda de domingo, porque es fin de semana largo, y les traemos también a Circe, que van a estar tocando en lo que es Circus, en Florencio Varela 1968, en lo que es San Justo, a partir de las 19 horas. Ya les dije, gente, hoy les contamos cuándo se estrena el siguiente Ideas en el Estudio. Circe fue uno de los protagonistas de Ideas en el Estudio. Shaila es el protagonista del próximo y también hubo alguna que otra primicia. Pero les voy a contar más adelante eso. Mientras tanto, escuchamos Sueños, Circe. ¡Ay! aquella noche sabrosa. Me dejó sin el sol, sin la luna y sin tu boca. Fue aquella última copa donde encontré la derrota. Bueno, gente, recién veníamos hablando de ideas en estudio, de Circe, de Yaila. Bueno, ahora es el caso de la Briso. No sé qué tiene que ver con ideas en estudio, pero... Veníamos hablando de ideas en estudio, de eso no quedan dudas. ¿Quién te dice? ¿Cómo viene? ¿2014? No sabemos si 2014 o 13. ¿2013? Vamos a ver, vamos a ver. No quiero prometer nada. Les contamos hace un tiempito que la Briso iba a estar tocando por primera vez en el Luna Park. Hoy leí ahí en lo que son las redes sociales que les quedaban nada más que 70 plateas para vender. O sea que lo van a poner hasta la manija. Bien, un aplauso para la Briso, la verdad. Bien, sí, la verdad que sí. La verdad que muy, muy bueno lo que está haciendo la Briso. Le está yendo muy, pero muy bien. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Vos decís? No sé, no digo, yo planteo nomás. Tiro la idea ahí, como que la dejo picando. Si lo quieren, pídalo, gente. Vos fijate. Bueno, gente, desde las 8 de la noche este domingo, la Briso va a estar sonando por primera vez en el Luna Park. Esto queda en Madero 420. Sí, Corrientes ahí, Corrientes y Madero, enfrente del Correo Argentino, ¿no? El famoso Correo Argentino. Y ¿cuántos, va a estar la Briso? ¿Cuántos no sabrán dónde queda el Luna Park, no? Poco, supongo yo, ¿no? Es un lugar que alguna vez habrá sido el Luna Park, si por lo menos si sos de acá, de lo que es Capital o Gran Buenos Aires, alguna vez habrá sido el Luna Park. Creo que si le preguntás a cualquiera, por lo menos en Capital, sabe. Y mínimamente. Bueno, gente, ya está acá la gente, nada que ver, están todos acá, bienvenidos. A los que no saludé, los saludo así como al aire. Y en un ratito van a estar sonando en vivo los chicos, que son parte del Pasar a Onda Live también. Bueno, tenemos cargadísimo hoy, la verdad, tenemos para Tutilicuati. Gente, suena Venenosa, la Briso, anteúltima de la agenda. Que les vamos a tirar de la agenda tiene que ver con las pastillas del abuelo. Lo que estamos escuchando son justamente las pastillas del abuelo, en este caso haciendo Ojos de Dragón. Lindo tema. Sí, no tenés mucho más para acotarlo, ¿no? Lindo tema. No me la remes tanto. Me encanta así dejártelo. Sí, habla. Vos para vos, ¿no? Micrófono para mí. Sé vos. Ven a mí, micrófono. Bueno, sí, estoy acostumbrado básicamente a hablar naturalmente en mi vida, todos los días, pero bueno, en este caso es como que Nacho me tira así la pelota y me la deja a mí. La pastilla del abuelo van a estar tocando en lo que es Pinar de Rocha, en Brasil 55, en Ramos Mejía, desde las 8 de la noche, el domingo. Raro. Pinar de Rocha está poniendo un billete. Pero tocan como esporádicamente, no es que van seguido las bandas, ¿no? Sí, no es como que lo quieren hacer un lugar de rock, ¿no? Sino que lo van mechando. Para espectáculos. Entonces veía que estaban haciendo las peleas de... ¿cómo se llama? Tipo luchas libres. Se ponen el UFC, sí. Ultimate Fighting Championship. Esas cosas raras, esas raras que se cagan trompadas, sangran mal. Qué lindo. Esa estaba haciendo ahí en el auditorio, en Pinar. En Pinar. Y las transmitían así por internet para... estaban haciendo streaming. Mirá vos, Bueno, Pinar de Rocha da para todo. Hemos visto sexo arriba del escenario también alguna vez en Pinar de Rocha. Por lo menos en mi caso, me pasó de ver eso. Increíble, enanos, no quilombo, tremendo. Pero bueno, una noche divertida, eso seguro. Bueno, gente, podés ir a ver las pastillas del abuelo. No creo que se pongan en bolas realmente, lo dudo. ¿Te imaginas? Tenés enanos y un costado del escenario. Una cosa rara. Ojo, una kermés de las pastillas del abuelo, medio extraña. Bueno, la última de la agenda, gente, las pastillas. Atenti a lo que es el Facebook. En un ratito estamos sorteando las entradas para Cameleva. En un ratito estamos con los chicos de Nada Que Ver. Queda la cobertura de Indias Raíces y Repuesto de Loco en la panadería. Quedan las noticias, queda esta onda no tenía. Quédate escuchando música y pasando la onda, ¿por qué no?

anticipadas a 20 pesos a pasalaondafm@gmail.com. Radio Pasa la Onda, 100% música, sin caretas, jamás quietos y de festejo. Si yo te amo como a mi vida y a mi roots and culture, de verdad, and de versión para lo que tú me propongas, mi cara y sé yo. Hasta el día que yo me muera, traigo una banda que aprieta y una rima que pesa y un sonido por limar las asperezas. Voy a... Suena el león del interior, suena Cameleva haciendo todo lo que tú quieras. Estamos acá justamente con los muchachos de Nada Que Ver charlando de Cameleva, esta banda que yo por lo menos no vi nunca hasta el momento. El domingo voy a estar ahí mirando un poquito a Cameleva. Una de esas bandas que siempre les decimos que él tiene una vuelta más al reggae, ¿no? Que sí. Otro enganche, algo más atrás. Sí, como que es de las bandas de reggae, si bien no es nueva la banda, ¿no? No es que la estamos descubriendo ahora, pero que todavía mantienen esa, por ahí, esa frescura, ¿no? En lo que es el de reggae, que medio como que en los últimos tiempos ha bajado un poquitito la intensidad, ¿no? Esas bandas que no se hundió, digamos, ¿no? Que siempre siguió probando cosas nuevas. Muy, muy bueno. Y bueno, como les decía recién, yo voy a estar ahí. Vos podés estar ahí también. Así que a partir de este preciso momento, el primero o la primera que publique a través de lo que es nuestra fanpage, en lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda, se lleva el par de entradas para ver a Cameleva en vivo y en directo este domingo, que van a estar en las fiestas clandestinas. Aparte, después te quedas a la fiesta, o sea, un fin de semana, se termina el fin de semana largo, y encima te puedes ganar entradas y ver a Cameleva ahí en vivo y festonga, dale que va. ¿Qué más querés, no? Ey, pedilas. Y tenés que publicar, básicamente, Facebook. Una vez que publicas en Facebook, te lleva las entradas, así de tan simple. Como la cosa, gente, como el reggae. Todo lo que tú quieras es lo que suena y vos puedes llevarlos en vivo y ya tenemos ganado. Voy a darte todo lo que tú quieras. Voy a amarte hasta el día que yo me muera. Traigo una banda que aprieta y una rima que pesa. Y un sonido para limar las asperezas. Voy a darte todo lo que tú quieras. Voy a amarte hasta el día que yo me muera. Soy un rasta del sur y no me desmerezcas. Puedo besarte hasta que la hierba crezca. Digo lo que digo y me obligo a luchar porque esa ley Dios se quede conmigo. Pues yo sé que está esperando que no pueda sostener lo que le voy cantando. Bendito y póneme a prueba. Relájate conmigo que yo te dejo nueva. Yo te doy mi terapia, yo te doy de la buena. Que yo tengo el acorde que tu cuerpo resuena. Vete a traer mi universo y no lo dudes más. Dame la chance que no te arrepentirás. Vete a traer mi universo. No lo dudes más, dame la chance que no te arrepentirás. Si yo te amo como mi vida y a mi roots and culture, never last and never share para lo que tú me propongas. Mi galaxy, yo. Colores, colores, colores.

Bueno, ya estamos escuchando a los muchachos de Nada Que Ver y ya están acá, obviamente. Los venimos, igual los venimos nombrando, ¿no? Porque bueno, van a ser parte del Pasaron del Live. Bueno, antes que nada, bienvenido, Brian. Vos ya has estado acá, hoy te toca hablar. Sí, señor, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿estás pasando bien? ¿Tranquilo? Bien, bien, como siempre. ¿No estás más intimidado por el micrófono? No, ya no. Ya me acostumbré a eso. Bien, ahora ya estuviste en escena, así que ya está, dale, metele play y vamos. Señor, bienvenido, nombre, teléfono, código, postal, grupo sanguíneo, si no lo sabe, Domingo. Bueno, mi nombre es Leucho, armónica y voz, acaba de hablar Brian bajo, y no me acuerdo todo lo otro. Era muy larga la pregunta, ¿no? Colegio, te puedo decir, en la escuela número 30. Igual ya creo que lo habías contado la otra vez, habías venido con Quimera, también te había hecho la misma pregunta pelotuda. Sí, creo que mi gente, 31.035.26, estaba civil soltero. El código postal es 1688. Es algo que nunca me pude aprender. Yo, el código postal es una cosa, es una materia pendiente en mi vida. Ah, no, yo me lo acuerdo porque... ¿Toda tu vida viviste allá? Sí. Claro, te dijeron de chiquito, lo anotaste tanto que te quedó. Muy chico me han dicho el código postal. Siento como que me estás atacando con el micrófono. Perdóname que me muevo para atrás. Como que se me va alejando el pibe. O es una fobia que tengo yo, viste, de que me estás haciendo... No te voy a pegar con el micrófono, quedá tranquilo. No. Pues no, acá andamos todos contentos de estar acá. Por ahí a veces son un poco nervioso antes, pero después me suelto y... Igual no es mala intención, sino que si no, no te toma la voz. No, ya sé. La idea es que te escuchen. Chiste nada más como para yo romper el hielo conmigo mismo. Bien, ¿ahora te sentís mejor? Sí, un poco. Un poco de terapia en pasar la onda. Nenito, bienvenido, nombre, teléfono, código civil. ¿Código civil? Viste que ahora lo cambiaron, por ahí te lo aprendiste ya. Sí. Damián Quiroz, batería, de novio. Aclarándolo por si la duda, ¿no? Claro, que caiga el garrote. Código civil, ya que lo pedimos, le sigo. No, gobierno jamás. Hoy en formato te sacaron los tambores, todo, te metieron la viola. Y sí, para hacerle el aguante al guitarrista. Que de hecho está acá al lado mío también. Bienvenido también, lo mismo, si no lo sabe, Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matías del Gallego, guitarra de la banda Nada Que Ver. Soltero, de novio, hijo. Soltero porque. Soltero porque no te casaste. Claro, con hijo, padre soltero, de novio, muy felizmente de novio. Y... No te pregunto más, ¿eh? Nah, sí, está todo bien, es una genia. Mi novia es una genia. Y nada, bueno, venimos a hacer un poco de música, a pasarla bien con ustedes, a reírnos un rato. Bueno, está bien, lo de reírse un rato lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero lo voy a preferir tomarlo bien. Sí, no, por supuesto. Si nosotros... Es para que no se nos rían de nosotros. No, se van a reír ustedes, nosotros, quedate tranquilo. Ya se estaban riendo de antemano. Creo que hacemos una competencia, estamos ahí, te digo, palo para todo lado. Ponele, no. No, bien, bien. Sí, bueno, y cuénteme un poquitito cómo surge, porque estamos hablando de una banda que está hace muy poquitito, nada. ¿Cómo es que surge? Yo ya iba a decir Quimera, mirá, lo veo loco y digo Quimera. Un gran abrazo a los chicos de Quimera también. Algo que seguramente nos está escuchando alguno de ellos. ¿Cómo arrancó la historieta? Mirá, yo para esas cosas soy malísimo. Primero fue la... Vamos mechando. No, yo recuerdo que estaba en la casa de una amiga, una noche, creo que fue domingo, no me acuerdo bien, cuando me llamaron con Leon, ¿no, Mati? Y me llamaron él con el... Porque antes teníamos dos violas, que después se terminó yendo, no duró ni siquiera el proyecto. Igual le mando un saludo a Leon. No creo que esté escuchando. Pero igual, por si la duda, vos tenés en cuenta que esto después se sube, así que no sabés que no puede escuchar. No, seguramente, es una mejor, viste, pero bueno. No continuó por razones de él y bueno, nada. Fueron los dos primeros que me llamaron a mí para empezar a hacer algo. Yo dije que sí. Al principio no me lo tomé tan. Yo estaba en Quimera y era la única banda en la que estaba y estaba tranquilo. Pero me interesó la idea y nada. Y arrancamos y fue surgiendo. Llamado telefónico. Pom, pom. ¿Qué hace? ¿Cómo andas, lobo? ¿Todo bien? Ya estabas amargado, digamos. Ya estaba amargadísimo. Llovía, es verdad. Estaba por comer unas pizzas. Y me llamó con Leandro, el apellido. Angeli, muy, muy buen guitarrista, excelente guitarrista. Con la idea de decir, bueno, vamos a armar algo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, me llamaron ellos dos, nos juntamos, le dijimos acá al muchacho, no sé si te llamaron ellos también, eso es lo que no me acuerdo, así que le... Mandaron mail por ahí. No, bueno, bueno, a mí me vino a hablar Mati, justamente en un show de Quimera. Nada, no se animaba, o sea, él venía de una banda, yo venía de otra, totalmente distinto a lo que a lo que podíamos llegar a hacer, ¿no? ¿Por qué lado venías? Y más un rock and roll, un hard rock, una cosa así. Me suena el nombre, Papelito Rock, dijimos. Sí, bueno, estaba tocando ahí, qué sé yo, bueno, me fui por razones que no importan ahora, pero nada. No, contame, sí me importa, nada, reforro. ¿Cómo es? Nada, me vino a hablar, qué sé yo, y ya de movida le dije, mirá que no vamos a hacer lo mismo que venías haciendo antes, así que vamos a ver qué sale. Y ya era, la idea era decir, bueno, vamos a juntarnos y ver qué sale, o ya tenían alguna idea. No, ni ahí. Veníamos de estilos muy diferentes. Yo también me había ido de la otra banda con Leandro, que era el guitarrista que te nombró Lucho. Y nos quedamos los dos y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto o algo y nos falta el batero, nos falta voz. Empecemos a buscar gente. Claro, y él justo se había quedado justamente, bueno, se había ido de la banda. Y me animé y digo, bueno, voy a preguntarles. Los estilos totalmente diferentes. La banda que estaba antes era más, era rock and roll, pero tenía cosas media de cumbia, era fiesta. Era bastante fiestera, digamos. Eran tipo decadentes, viste, de hacer joda y... Pero ya llegaba un punto que no, todo el mundo quería hacer algo diferente o algo un poco más serio. Sí, entró en decadencia, es la palabra. Sí, sí, también problemas de pollera, todo. Entonces... No, quilombo bárbaro, o sea, menos mal que se fueron, boludo, porque si no se iban a terminar todos a la trompada. Y vos, Brian, ¿qué onda? Yo bien, bien, gracias. En ese entonces no estaba haciendo nada. Yo estaba al pedo ahí. No, ahí no estaba todavía. Ellos salieron a tocar primero dos fechas con otro bajista. Primero tuvimos de bajista a Alejandro Vera, heavy, conocido a un amigo del barrio, que le mandamos saludos también. Y después te sumaste vos, le agarraste el serrucho. los invité a tocar unas fechas y los conocía, y con el serruchito fui. A poquito, ¿no? Me echando el lugar ahí. Pero bueno, igual ya venías laburando en el rock. ¿Venías tocando hace rato ya? No. Agarré el bajo con ellos. No. La verdad que... ¿Cuatro ya? Bueno, 4 meses es muy poco igual. O sea que de la nada arrancaste a tocar el bajo. De la nada, sí, de cero. Un chiste... loco, necesitamos un bajista, guiño. Le mandé un mensaje diciéndole, che, Brian, consigue un bajista, qué sé yo, como él siempre anda moviéndose, qué sé yo. Y me dice, ¿no querés que toque yo? Así como en chiste. Digo, ¿te animás? Y sí, yo me animo, pero los voy a retrasar, que esto, pues no, nunca toqué. Y no, la verdad que es imposible conseguir un bajista. Y nada, le empezaba... Están buscando bajista todavía, ¿no? Están buscando, sí. No, yo lo banco, pues... Y porque salvó las papas ahí, el loco, dijo, agarró el timón. Cuando también vino y se acercó y nos habló a nosotros de la idea que tenía, yo le dije que sí, que lo bancaba. Que el tiempo que sea necesario que estudiara el instrumento, porque yo sabía que tenía condiciones, está en el mundo de la música. Sí, uno está en esto y por más que no toques mínimamente, el oído está. Sí, siempre. Sí. Ahora, de ahí a la destreza es otra cosa, pero hay que ponerse ahí, estudiar y estás en ese proceso. Sí, sí, podría haber salido cualquier cosa. Podría no haber gustado haberme comprado el bajo al pedo, pero bueno, salió. Pero te tenía fe. Sí, fue. Ni lo pensé. Claro, bueno, eso también suma, ¿no? El hecho de que el soporte de ustedes. Tiene que ver un poco, más que nada apuntamos por ahí más a la persona. Le poníamos ficha, teníamos duda de que si podía llegar a agarrar el bajo o no y andar. Pero más que nada la persona era. O sea, lo conocemos de antes y sabemos que es un chabón que no nos va a fallar. No nos va a dejar en banda. Y tenés bien, estuviste haciendo un lindo laburo. Sí, los tengo bien engañados a todos. Bueno, finalmente entonces podemos decir que surgió así como medio cómico, ¿no? De algún lado. Todo medio loco, la verdad, yo todavía no caigo, sinceramente. Yo no, arrancaron con todo, ¿no? Iba a cantar, no sé por qué confiaron en mí para que yo sea la voz. Estoy aprendiendo, estoy poniendo lo mejor, todavía no me considero un cantante, siempre se los digo. Falta mucho por mejorar, pero estamos en eso y nada, la verdad salió una linda familia, más que nada. Más lo musical yo siempre le digo que lo dejo muy aparte. O sea, si no tan bien como persona, ellos a mí no me sirven como músico. O sea, yo por lo menos trato de sobreponer antes de lo musical, la persona, y que cada día nos forjemos como amigos y después lo demás viene todo de la mano. Sabio. Después lo demás todos a comer. No, pero es verdad, boludo. O sea, lo importante es que se lleven bien y después, o sea, lo musical es laburo, ¿no? En cuestión de... Claro, no, vos laburando... Que después hablamos, que se bardean, todo. Mirá, mirá las cosas lindas que dice el pibe. Laburando en un ambiente copado, puedes hacer lo que vos quieras. Lo que vos quieras. Yo tengo mucha fe en la gente y lo demuestro con Brian. Que nunca había agarrado un instrumento, lo agarró y la verdad, a mí me gusta cada día más mucho el bajo. Bueno, ya lo vamos a estar viendo también, coming soon, el 12 de diciembre. En Greens, así. En Greens, espacio. Que vaya, 20 pesitos la entrada, baratísimo. Una ganga, boludo. ¿Dónde vas a ver? Tres bandas, encima te las pasan en vivo. Vas a ver un programa en vivo, encima. No me metas en quilombo, hijo de puta. No, pues sí, vamos a sortear un par de gorras que tenemos por ahí, pedidas para canje, ponele, ¿no? Bueno... Claro, ahí está, esa que te dije para sortear. Bueno, muchachos, ¿tienen ganas de tocar, de empezar a demostrar un poquitito qué es Nada Que Ver? Si bien ya escuchamos un primer material creado por los amigos de Creados Producciones. Le mandamos un gran saludo a los chicos de Creados. Las chicas ahí de Creados Producciones que nos filmaron, unas genias. Sí, la verdad que somos unos genios. Le mandamos un gran saludo a ellos y van a arrancar a tocar, muchachos, porque esto es así, se viene acá y hay que tocar. No siempre, pero últimamente lo estamos tratando de volver a poner así tipo rajatabla. Y si no, hay tabla. ¿Qué van a tocar, gente? Bueno, este tema se llama Hermosis Cercano, es un temita bastante nuevo. Sí, la banda es nueva. ¿Por quién? Sí, escrito por quien les habla. Es el fresquito fresquito, digamos. Nada, sí, no sé. ¿Me lo quieren contar un poquitito? ¿Tienen ganas de contar por dónde va? Oye, no, nada, cosas que pasan, que pasaron y que pasan por ahí en la sociedad. Un poquito tratar de generar conciencia a la gente de muchas cositas que andan dando vuelta por ahí. Y... nada. Escúchenlo, ¿no? Y saquen sus propias conclusiones. Venir a la cabeza de la gente con informaciones que no son verdaderas. Hay unos cuantos de esos. Sí, sí, conozco un MP. Hay unos cuantos, sí. Vamos a empezar a nombrar. Bueno, gente, Nada Que Ver está con nosotros pasando la onda y lo vamos a escuchar en vivo por primera vez a los muchachos. Yo quiero dedicar acá a Romy, que le re gusta, y también a mis hermanas, a mi hermana de La Pampa, a mi sobrina, que nos están escuchando allá en General Pico. ¡Grande! Bueno, saludos a Yeva, Caro, las amo, las extraño. No puedo más. No. Bueno, dedíquenle el tema entonces. Vamos, que sea música, gente, pasando la onda. Estamos acá con la gente de Nada Que Ver, capítulo 179. Y suena así. Que plusvalicen tu cerebro, soportando que sean ellos quienes elijan tus derechos, que ideales y valores lleguen solo, solo. Más. yo porque a mí me gusta aplaudir. Yo siempre que escucho música, al final tengo que aplaudir. Es una cosa que lo tengo tácito en mí ya directamente, te diría. Muy bueno, ¿no? Igualmente, muy, muy bueno, chicos. Me gusta. Igual me trae... Yo porque, pero me lleva... Sé que son de Hurlingham, pero... es como que tienen esa... saben que tiene... Hurlingham tiene ese no sé qué, ¿viste? Como que hay una profundidad por ahí más allá. ¿Tomaron algunas bandas de Hurlingham justamente como inspiración en este momento? ¿Qué tiene Hurlingham? No, más que tomar banda como ejemplo, creo yo... Es lo que yo tomé como ejemplo es mucho... Por ejemplo, Víctor Jara decía que el músico tiene que ser un laburante de la música y no estar exento de los problemas de la sociedad. Hacerse carne de eso y tratar de con la herramienta que tiene uno que como músico, que es la música, tratar de crear conciencia. Generar conciencia, de utilizar una herramienta tan importante y de no creernos endiosados ni artistas como pasa un montón de lados, ¿no? Que está todo bien con esa gente, no tengo ningún problema ni nada por el estilo, pero es como que están más allá de la sociedad y como que no tienen por qué involucrarse y como que... La idea, digamos, es transmitir algo, ¿no? O sea, me flasheó el hecho de que me citaras a Víctor Jara, viste, que no es una persona por ahí muy, muy conocida, pero que en sí tiene un valor de lucha muy importante. Sí, por más que nada con la música, que él se iba a tocar a las fábricas y le tocaba a los obreros y él era un laburante de la música en todo sentido. Que se comprometía mucho con el laburante y con el obrero, que es quien forja en el mundo. Así le terminó yendo también, ¿no? Pero bueno, igual yo creo que... Hay muchos HDP, voy a decir. Ay, no, no digas hijo de puta, boludo. Por favor. No, che, en cuanto a lo que es, digamos, musical, arrancaron con Tutti, ¿no? Porque ya, digamos, hace 3 meses, dijimos que íbamos en 3 meses, más o menos 4, podemos decir, de banda. 4, sí. Ya se armaron un... Se armaron, la fecha sí, es un desastre. Somos todos un desastre con la fecha. Sí, no, con la fecha no sé ni qué día nos formamos, o sea, esas cosas, viste. Para después ponerlo por lo menos en el Facebook, ¿no? Por ahí, viste, como pasó con Quimera también una vez, pasó que no nos acordábamos nada de nada. Menos yo, ¿no? Que yo soy más nuevo en la banda, ¿no? Pero acá me pasa lo mismo exactamente. Igualmente... Sí, no cambia un carajo, o sea, que sean un día... Claro, no vas a cambiar tampoco, ¿no? No es lo tuyo las redes. Acabamos de nombrar a Romy como nueva manager de las fotos de Facebook. Tengo que decirlo, fue un momento especial, honestamente. O sea, como dije antes, se lo podían haber hecho donde estaba también, pero el hecho de crear el momento, lindo, lindo. Muy emotivo el momento. Le faltó la espada, ¿viste? Como decir, tac, tac, a partir de este momento, eres la dueña de las redes sociales. Bueno, y le pregunté. Sí. Este cambio de sangre, en realidad, ¿viste cómo? Ah, completo, completo. Pero bueno, ahí. La daga, ¿viste? O sea. Claro, sin la daga se complica. No, pero les decía recién, ¿no? En 3-4 meses de banda ya tienen una batea de temas. ¿Por dónde empezaron? ¿Cómo laburan el tema de composición y todo eso? Esa parte de represión. Muchos de los temas que compusimos, ponerle Mati, es un enfermito que está todo el tiempo con la guitarrita. Y te manda por WhatsApp lo que por ahí se le pone a tocar. Lo escucho yo y ya empiezo a acomodar alguna letra que tengo. Se lo comentamos a Sepi cuando vamos a la sala, sale así de la nada, no sé, está re bueno. No hay, digamos, un modo de hacer para ustedes, es el improvisación al momento, lo que vino y vamos a... Que después vamos laburando ensayo con ensayo y que después por ahí, muchos de los temas que por ahí creemos que los tenemos cerrados, después de repente les surge algo nuevo. Pero son temas que ya estamos tocando en vivo y que por ahí capaz que en el ensayo que viene le ponemos alguna cosita más. Y así lo vamos elaborando, como viene, como salga. Y a poquito, digamos, y está también la idea de grabar, de ponerse al estudio. ¿Qué cantidad de temas tienen hoy por hoy, más o menos? Hasta el momento tenemos 7 temas. La idea nuestra es agarrar principios del año próximo. Este ya está liquidado, ¿no? Sí, no, además, viste que enero todo el mundo se va de vacaciones. Yo no, porque laburo en verano, pero... Nada, bueno, pero mismo nosotros, que alguien se pueda en enero, febrero, entonces... Para ir a gastar una cantidad de dinero X, vos tenés que ir ya bastante ensayado, viste, preparado, y cosa que te encerrás ahí en la grabación y ya vas con las cosas bien en claras. Y lleva tiempo y lleva obviamente juntar unos mangos, viste, armarse bien. El estudio, estamos todos prácticamente estudiando. ¿Están estudiando todos música? Yo estudiando armónica con Nacho, le mando un abrazo que está escuchando, un genio. Sin él... Suma todos los saludos que hagan, ¿eh? Le mando un saludo que le gustó mucho la banda y me alegro mucho por eso. Bueno, acá Brian está estudiando bajo, acá en Capital. Matías también está estudiando guitarra. Acá falta un muchacho que se ponga a tirar batería, pero ya sé que lo va a hacer pronto. O sea, y si no, hay tabla. Se le acaba la, se le acaba el repertorio y... momento de pedirle el compromiso. Compromiso al aire. Podemos... No, pero ya está... Eso es chorearse lo hace QC, boludo. No importa, no importa. Lo choreamos. Podemos decir a partir de este momento que te vas a poner a estudiar batería, compromiso sumido. Sí, sí, algún día voy a arrancar. Ahora, para que tenemos que cerrarlo con el estrecho, mano. Ahí está, ahora sí, compromiso asumido. Igual tirar algún día, ahí tengo para pelotearla, estiramos un añito. Y es estirar la agonía. El día de la semana que viene. Bueno, está bien. O sea, para hablar, yo ya hice el compromiso, ya está, listo. Yo ya le di la mano, compromiso asumido. Ahora están ustedes a hacerlo cumplir. No, ya está hablado con el profesor. Ya está, hasta ya tenés profe. Sí, sí, sí, está hablado con el profesor, es cuestión de ir a sí, romper las pelotas. Horario, arreglar el horario y... Claro, es ir a, cuestión de ir a buscarlo, ¿no? Porque no sabía la noche. Es cuestión de que lo encuentre, en realidad. Es cuestión de que encuentre al profesor. Esas personas que no encontrás nunca, ¿no? Claro, cuando la necesitas no la encontrás, pero... Por casualidad de la vida... Y te aparece, ¿viste? Te sale atrás una planta, algo así, ¿viste? Sí, bueno, recién estábamos justamente también hablando del tema de grabar y demás. ¿La idea está en arrancar haciendo un demo o ya pretenden directamente ir por el disco? ¿Cómo lo vienen analizando eso? Y creo que un demo. Sería un demo. Pensar en un disco es pensar en mucha plata. Ya sería una etapa más arriba. Creo que un demo estaría bueno para... tener más que nada cuando vas a tocar, poder repartirlo, dárselo a la gente que te escuche, te vaya conociendo y mismo en la radio. Claro, como base de carta de presentación, claro. Necesitas tener algún material porque si fuiste a ver la banda, te gustó la banda, decís, bueno, por lo menos tomá, llévate algo y, claro, y seguí escuchando. Aparte, como más o menos decía Lucho recién, somos medio enfermitos y no nos quedamos conformes. O sea, capaz que tenemos pensado un tema totalmente cerrado y después viene alguno y, che, estaría bueno hacerle esto y lo cambiamos ahí. En el momento y probamos y cambiamos y nos gusta más y sí, igual es como que sienten como que todavía no los tienen cerrados por ahí también. No, o no los quieren cerrar. No sé si no los queremos cerrar. Estaría bueno que los cerremos en algún punto, sí. Pero es como que siempre están surgiendo ideas. Escribimos los cuatro. Entonces todos tenemos letras y nada, y venimos armando temas y qué sé yo, y vienen de una forma. De hecho, la otra vez es antes de la última fecha que hicimos en Jax, también dos ensayos antes cambiamos una parte del tema. Che, estaría bueno hacer esto, vino Lucho, estaría bueno hacerle esto, qué sé yo, y... O sea, que se dejan libres también a ir modificando sobre el momento, digamos, ¿no? De lo que va surgiendo, ir por ahí armándolo todavía un poquito más. Claro, claro, o sea, y va quedando mejor, nos gusta más. Eso es lo bueno, no es que estamos probando, estamos improvisando. No, vamos cambiando y va quedando bueno, cada vez nos gusta más. Sí, igual me copa mucho el tema de que hayan decidido estudiar también, o sea, eso habla también de como hablábamos antes, ¿no? De un compromiso, ¿no? Del hecho de decir, bueno, vamos a hacer algo, pero lo vamos a hacer en serio, no vamos a andar boludeando, sino que la idea es hacer algo y para también poder decir algo, ¿no? Claramente, o sea, con el compromiso que nosotros le pusimos a la banda y con todo lo que te explicaba antes, obviamente se necesita estudiar, es así. Los dotados son muy pocos en este planeta. Y hay muchos que creen que son dotados, ¿no? Que son dotados, pero bueno, yo creo que sin el estudio, yo por ejemplo, a mí me pasó que yo aprendí a tocar la armónica prácticamente solo, pero llegó un momento que me quedé en el aire y que no sabía para dónde salir corriendo. Hasta que, te repito, apareció Nacho, primero enseñándome cosas sin cobrarme un mango. Siempre necesario el amigo ese, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, es un genio, me tiene una paciencia, aparte re buena onda conmigo y bueno, ahora me cobra, pero yo le pago gustoso, digamos. Porque aprendo cada clase que me da. Es más, ayer estuvimos charlando un ratito a la tarde y terminamos hablando siempre de lo mismo. ¿Qué es? De la armónica, ah, o sea, el instrumento. Pero ahí tenían un tema filosófico que se planteaban, ¿eh? Cero filosofía. Nada, y terminó explicando cosas que está. Él sigue estudiando, de hecho, hace 15 años que estudia y sigue. Sí, bueno, dicen que no se termina nunca de aprender, ¿no? Jamás. Es un instrumento por ahí. Menos un instrumento. Así que nada, comprometido con eso. Yo estoy por ahí, estoy un poco colgado con las clases de canto, pero bueno, porque el profe también empezó a laburar ahora. Otro colgado más, ¿no? El gráfico ahora va a ser. Marian, ahí le mando un abrazo. Que no, seguramente no nos está escuchando. Bueno, como te decía antes, esto lo pueden escuchar luego cuando lo subimos a nuestro Facebook. Le mando un saludo al negro. Ahí está, todos los saludos, me sumo, como decía antes, me sumo a todos los saludos. Chicos, ¿tienen ganas de hacer un temita más? Bueno, este se lo quiero dedicar a una bandita que se empezó a formar ayer. ¿Ayer? Se llama, sí, es una banda de chicas, batería, guitarra y voz, creo. Y no sé si había un bajo por ahí. ¿Bajo femenino también? No. Nos robaban el bajo, nos robaban el bajista. Se llama Mucho Que Ver, Nada Que... Mucho Que Ver, Nada Que... Me mató el nombre, muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces dedicado para... ¿Cómo era entonces? Mucho Que Ver... Mucho Que Ver, Nada Que Escuchar. Ahí está. ¿Cómo se llama el tema? 26 de octubre. 26 de octubre. ¿Tienen que contar un poquitito? Me parece... No sé, preguntar. ¿Lo vamos a dejar a libre interpretación de la gente o tenés ganas de contar algo? No, es una historia de una ex, nada más. Una de esas historias que todos hemos tenido alguna vez, seguramente, pero en este caso, hecho por los muchachos de Nada Que Ver. Están acá, estamos en el capítulo 179 y los muchachos de Nada Que Ver están pasando la onda. En un ratito vamos a ampliar un poquitito del festival, quiero sacarlos un poco más de data. Así que ahora, música. Ya no le quiero robar una lágrima al mar, mar de profundo amor. No llores más y todo eso que te doy, dale, guárdatelo. Dale, guárdatelo. Dale, guárdatelo. Dale, guárdatelo. Desde aquel 26 en la plaza de Morón hasta la última vez en que hicimos el amor, vos serás mi salvación, vos serás mi perdición, y todo eso que te doy, dale, guárdatelo. Dale, guárdatelo. Dale, guárdatelo. Dale, guárdatelo. Dale, guárdatelo. Dale, eso que me das es caótico y ya no le quiero robar una lágrima al mar, mar de profundo amor. No llores más y todo eso que te doy, dale, guárdate. Como los viejos tiempos, ay, mis viejos Muy bueno, muy bueno. Y sabes qué, me gustó mucho el hecho de que haya habido tres voces. Me gusta eso, que se dejen, digamos, que se dejen hacer más cosas. Porque viste que por ahí hay muchas bandas que se encierran en que el cantante es uno y el cantante es uno y se ponen puto y no quiere que nadie más cante. A mí me gusta eso, que se dejen ser, que se dejen fluir. Pero deja cantar igual. Ahí se ponen puto, pero los deja. Sí, sí, sí. Qué hijo de puto. El te quiero. Bien, está bien. Es su forma de mostrarlo, hay que aceptarlo, loco. No todos demuestran el cariño de la misma manera y hay que entenderlo. Che, chicos, bueno, van a ser parte del Pasa la Onda Live. Por primera vez vamos a estar haciendo esta parafernaria rata que pusimos Pasa la Onda Live porque básicamente van a estar tocando en vivo y lo vamos a estar transmitiendo. O sea, no tiene mucha ciencia eso. Y yo me pregunto, ¿no? Expectativas, cuando se enteraron que iban a tocar, ¿qué onda? ¿Qué les pasó por la cabeza? Muchísimas ganas y muy contento porque ya tuvimos la experiencia de estar con ustedes, con otras bandas y sabemos la onda y el compromiso que le meten. Así que la verdad, muchísimas ganas. Bueno, sacame esto para un separador. Ahí está, grabámelo. Ahí está, ven para que vean que hacemos las cosas bien. Dale. Vos estás, hijo de puta, estás con todo este muchacho. No, para. Bueno, pero está bien. Manager, es la cabeza del mundo. Claro, está siempre ahí, ¿no? Sí, está siempre presente. Bueno, bien, bien. Bueno, por el otro lado, por ustedes, ¿qué onda? ¿Qué dijeron? Bueno, venimos bien, estamos metiendo fechas seguido. Y para nosotros es importante, además es la primera fecha fuera de Hurlingham. Claro, es verdad, salen salen del nido, digamos. Sí, cruzamos la General Paz, ¿viste? Ya. Ahí, guarda una frontera que también jodía. Ah, ya. No, la verdad que muy contentos, muchas ganas de tocar. Queríamos tener algo en diciembre y para nosotros un cierre de año con, no sé, broche de oro. Así que está muy bueno y muy agradecidos también por parte de ustedes por habernos dado la oportunidad de venir acá a una banda del oeste. No, pero si el oeste está acá nomás, loco, yo soy del oeste. O sea, si bien ahora vivo en Capital, circunstancialmente, igual me gusta vivir en Capital, pero también me gustaba vivir en el oeste, así que no, eso, igual me parece que está bueno el hecho de que se vayan moviendo, el que la banda de Capital no le cueste tanto ir al oeste o a zona sur o donde sea, digamos, del conurbano, y que de las bandas que son del conurbano no les cueste tanto venir para Capital. Eso me parece que debería cambiar. Sí, no, más vale, está bueno, es una experiencia más y aparte es ponerle todas las pilas, muchas ganas, y más allá que nos encanta tocar, nada. Se nota igual, Sí, es venir a Capital a nada. Empezar a sembrar un poquito, ¿no? A pisar fuerte acá. A romperla, sí, así como tiene que ser. Me parece bárbaro. Chicos, les hago la última pregunta se la hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda y como les pedimos siempre a todas las bandas es que le pasen la onda a otra banda, digamos, como llegaron hoy, en este caso ustedes. Ya creo que ustedes ya habían pasado la onda anteriormente, pero bueno, están con otra banda, lo anterior no cuenta. Así que les pedimos que pasen la onda a alguna banda que a ustedes les guste, esas bandas como recién nombraban, bandas anteriores en las que tocaron, o bandas que básicamente digan, estos son amigos. Así que, ¿a quién le pasarían la onda hoy, por ejemplo, los muchachos de Nada Que Ver? A ver, caras. Me encanta porque este es el momento que se quedan todos pensando, diciendo, ¿qué mierda le digo a este pibe? ¿Por qué me meten estas cosas? Che, ¿a quién le pasa la onda? A ver, Brian. Y no, como siempre, primero, la primera vez que se me viene a la cabeza es Quimera. Gran banda. ¿Cuándo vuelven a tocar Quimera? Y hasta diciembre, fin de diciembre. ¿Están grabando, puede ser? No. ¿Están en proceso? No. Entonces no están grabando. No. ¿A Quimera? Ahora se llaman T de Camarón. Una banda de caseros, también muy buena, suena muy bien. ¿Qué tal la inventiva de los nombres? Le quería pasar la onda a una banda que se llama Sonreír, que me hizo escuchar Nat, Romy, y la verdad que me encantó mucho. ¿Pasar la onda para Sonreír? ¿Alguno que tengan ahí por ahí dando vuelta, bollando? Afirmo a lo que dijo él, si bien Quimera es una banda amiga, también a los chicos de T Camarón, que la verdad cuando tocamos con ellos fue una masa, se portaron de disco nosotros. Eso es importante, ¿no? Aparte vas cosechando amistades y de ahí van surgiendo por ahí nuevas ondas de ir a tocar a otros diferentes lados. Eso me parece genial. Señor, ¿te quedó alguna voz en el tintero? Y por ahí a la de su banda, Papelito de Rock. Bien, ¿sigue habiendo material? ¿Siguen tocando ellos? Sí, están tocando. Bien, bien, bien. O sea, sin rencor, está todo bien. No, de hecho, siempre los voy a ver, así que les quedó la buena onda y la amistad. Así que, nada, supieron entender el porqué y yo también entendí el otro lado, así que... Bueno, hablando de la gente se entiende, ¿no? Todo aclarado. está, a otra cosa, nada que ver. Así que, sí, diga, diga. Beto de San Miguel ahí, el paraguas, amigo, te extrañamos un montón acá en el barrio, loco. Ahí en T6. Y también, no quiero olvidar ahí nadie. No, está bien, es radio, viste. Está cantando, dice, y este tema es para bla, bla, bla, bla, bla. Dale, boludo, vamos a tocar. Esta dedicatoria, chaval. Hacé un saludo general para todos, gracias por venir, muchas gracias. Los queremos a todos. Sí, no, después bajás, saludás, todo, re bien, pero se empieza. Hay un tiempo, ¿no? No, no, el chabón quiere saludar, viste, a todo el mundo en el tema. Está bien, déjalo ser feliz al pibe. ¿Alguno más que te haya quedado ahí? Un saludito más. Sí, para More ahí también, de las dos cuadras de mi casa, que va a ser papá dentro de poquito. Y felicitaciones, hermano. Que venga con un pan bajo el brazo. Sí, ojalá que sí. Con muchos kilos de pan bajo el brazo. Ojalá, ojalá. ¿Yo puedo mandar un saludo? Yo sé que... No sé, lo voy a pensar. A ver, sí, dale. No, no, no, pero es importante. Para todas las familias, los padres solteros y todos que están en una situación... Por ahí un poco complicado, triste, que no pueden ver a sus hijos siempre. Bueno, para esa gente que no se desanime. O sea, tarde o temprano todo llega y van a estar con sus hijos tranquilamente. Hay que lucharla. Hay que lucharla. Yo estoy en eso todos los días. Así que para esa gente un saludo y que nunca decaiga. Que los hijos son lo más importante del mundo. No importa lo que se venga, siempre hay que dar para adelante. Te banco totalmente en esa. Y bueno, nos sumamos también al saludo a toda la gente que por ahí se les complica para ver a los hijos, ¿no? Una boludez, ¿no? Son hijos. Bueno, no importa. Sí importa, pero no en cuanto a esto. Chicos, se viene el Pasar Onda Live. Nos vamos a reencontrar ahí. Les agradezco muchísimo que hayan venido hasta acá, que se hayan hecho el viajecito a Tutis Quantis. Y vamos a hacer un temita más. Dale. Dale, te agradezco. ¿Qué tema? La farsa se llama este. La farsa, bien. ¿Y quieres contar algo? Ya hoy estoy con que me conten los temas. Sí, hoy sí. Lo escribió acá el señor. Muy buena letra. Y está dedicado un poquito a todos aquellos que se te hacen los amigos. Acá. Careta, digamos. Y por atrás te clavan el puñal. Tarde o temprano. Tranqui. Pero tarde o temprano todo llega y. Las caretas se caen y el espejo te refleja lo que es en realidad. No miente el espejo. Bueno, gente, el 12 de diciembre los van a poder estar viendo en vivo y en directo en lo que es el Pasar la Onda Live. Vamos a estar allí en Lope Vega 2542. La entrada sale 20 mangos, gente. O sea, 20 mangos hoy es como comprarte, no sé, un pati. Sale un poquito más que un pati. No, mirá. Menos que una birra. En cualquier boliche, 35 mangos mínimo. Te venís a ver a los muchachos de Nada Que Ver. También va a estar tocando la caravana de Capitán Vibra. Y para el cierre, Reina Tu Madre. Y si no querés venir a verlo, lo podés escuchar en vivo y en directo a través de lo que es nuestro blog. Muchas gracias a Nada Que Ver. Y nos estamos viendo el 12 de diciembre, gente. Un temita más. Seguimos en un ratito con el capítulo 179. Nada Que Ver, ha pasado la onda y muy agradecidos que estamos. Cubriéndote detrás de sus sombras mientras les murmuras al oído, contamina sus mentes destilando el veneno que fabricas. Pero ¿quién puede ser tan estúpido iluso como para creerte? Si todos saben quién sos en verdad vos y quién soy yo. Venís envuelto en risas falsas y abrazos cargados de envidia y maldad, cuando todos sabemos que en verdad sos la real falsedad.

Chicos. Yo me Este tema fue el que, digamos, de alguna manera catapultó a la fama internacional a los muchachos de Yaila. No, tampoco tanto fama internacional, ¿no? Pero llegó a ser el número uno en MTV en el ranking de los más votados. Este tema, estamos hablando de Sudamérica 2, el fracaso original. Por lo menos latinoamericano, ¿no? Al menos, sí, sí, o sea, empezaron, de hecho, cuando charlábamos con los chicos en la nota de ideas en el estudio, de eso íbamos a estar hablando justamente, cuando charlábamos con estuvimos con Joaquín y con Santiago de Yaila, hablábamos justamente que este tema fue como que los posicionó de alguna manera. La cuestión tiene que ver con que grabamos este martes con los muchachos de Yaila. Van a estar presentándose este domingo a partir de las 19 horas en lo que es el Teatro de Colegiales. No voy a decir el nombre. Todos saben dónde queda. Álvarez Thomas y La Croce. Voy todos los días y no me acuerdo. Qué mal. La cuestión es que van a estar presentándose porque cumplen 19 años y nosotros tuvimos el placer, el gusto realmente de poder grabar el séptimo capítulo de Ideas en el estudio con los muchachos de Yaila. Esto se va a estar estrenando el próximo jueves a partir de la medianoche, como hacemos siempre. Van a estar pudiendo ver a partir de las 12 de la noche del jueves próximo el séptimo capítulo de Ideas en el estudio con los muchachos de Yaila. Una nota realmente que me dijeron ellos mismos, loco, si seguíamos charlando, no sé, te contaba un poquito más de mi infancia. ¿La hacemos en parte, decimos? ¿Hay segunda parte? No, no, hay una sola parte. La segunda parte vendrá por ahí a los 20 años, ¿quién te dice? Uno nunca sabe, ¿no? Mientras tanto, escuchamos a Yaila, Sudamérica 2, el fracaso original. Son los protagonistas del próximo Ideas en estudio y lo estrenamos el jueves que viene. Un gran abrazo a los chicos de Creados Producciones, que es con quienes hacemos todo esto y que van a estar obviamente allí en el teatro viéndolos este domingo. Después de años dormido, qué ironía fue. más cuerdo que sueña siempre despierto. La utopía de una vida nueva, igualdad perdida, si sos vos. Estamos escuchando ya a Repuesto de Loco haciendo Papilas Hambrientas. Pupilas. Pupilas, perdón. Uy, qué mal que estoy. Era una U, yo leí una A. Tenía más lógica papilas, pues, los gustos, viste, claro, con la boca. Pero bueno, estas son pupilas que querés ver algo, de comer con los ojos. Y bueno, justamente de ver algo tiene que ver con todo lo que vamos a hablar ahora. Estuve el sábado pasado en la panadería en Morón, y allí tocaba Repuesto Loco junto con Indias Raíces. Tocó una banda más antes, en este momento se me está escapando el nombre, como suelen escapárseme varias cosas, sobre todo en cuanto a lo que es memoria, ¿no? ¿Llegaste a verla? Llegué a verla, sí, llegué temprano porque estaba, bueno, obviamente pronosticado para las 10 de la noche. Cuestión que la primera banda le estaba faltando el bajista. Entonces improvisaron entre los dos violeros, que uno era el cantante, una banda de blues. La verdad que se llevaron más que bien, digo, con el bajo no tuvieron ninguno de los dos, tuvieron ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, hicieron un poquito de blues, pero bueno, es como que se perdió un poco de color en cuanto a que ya de entrada estaban con el bajista fuera de la banda. Claro, se sentían como uno menos, que le faltaba un jugador ahí, ¿no? Como claro, que estaban en rengo. Era un cuarteto, ¿no? Y en este caso estaba reducido a trío. La verdad que me gustó mucho la batería, muy muy técnico. Por ahí hablábamos también con la gente de la panadería que el baterista de la primera banda, por ahí es como que quería ser demasiado técnico en un punto, y es como que se corría un poquito la línea de tiempo. Pero la verdad que la llevaron bien los pibes. Y después llegó Repuesto de Loco, banda de Pontevedra. Les mando un gran saludo a la gente de Pontevedra si están escuchando, y si no también les mando un gran saludo, porque yo no los había visto a los chicos de Repuesto. Es una banda que va de la mano de alguna manera con Indias Raíces, banda que les hemos hablado más de una vez, y la verdad que hicieron un show que me voló la peluca, así te digo, me voló la peluca. ¿Pegó fuerte? ¿Suena casi fuerte como suena en el demo? Suena igual de poderoso que suena en el demo. Se van al carajo con la viola, las violas se van a la mierda. Está Nico también, baterista de Indias Raíces, estuvo ahí compartiendo escenario largo tiempo, ¿no? Porque estuvo casi, no sé, 2 horas arriba de la escena dándole la bata y no paró nunca, Nico. Repuesto de Loco, banda que hace con parte de la familia de Nico, ¿no? Es banda más familiar. Claro, bueno, justamente el cantante es el hermano de Nicolai Quagliatella. Y la verdad que me volaron la peluca, sonaron muy, pero muy bien. Hubo mucho pogo la gente que había, pero sacadísimos. Justamente hablaba recién del cantante, ¿no? Y el cantante, no me acuerdo el nombre en este momento, la verdad que... Perdón. El hermano de Nico. El hermano de Nico. Se subió arriba de una tarima, una conexión con el público. Se subió gente también en un momento, el clásico duro, podemos decirle de alguna manera. Le quiso sacar el micrófono al pibe. Un momento que, bueno, lo subieron a pilotear bien, lo bajaron bien al pibe, no lo bajaron a las piñas. La parte tensa del show, digamos. En un momento se puso un poquito, pero después saltó que siguió la fiesta, siguieron tocando. Y la verdad que me encantó lo de Repuesto de Loco. Como decía antes, yo no los había escuchado, si bien la tenía la banda, no la había escuchado. La verdad que me llevó una impresión bárbara. Van a estar tocando en González Catán ahora en lo próximo, así que estaré compartiendo ahí a través de lo que es el Facebook, el evento también, dicho sea de paso. Y después llegó el turno de Indias Raíces. Cuestión, Leo, cantante de Indias Raíces, un rato antes de subir a escena le bajó la presión. O sea que venía media rara la mano, ¿viste? Mira, cada show tuvo su toque ahí negativo, ¿no? Esa manito ahí que... Exacto, el dedito en el toro, digamos. Pero no, se subieron y medio como que se había armado entre la gente misma de las dos bandas como una especie de Boca River, un si vas a ver a Respuesta no puedes ir a ver a Indias. Una boludez enorme realmente, la cual justamente Johnny Crebatín, bajista de Indias Raíces y amigo nuestro, obviamente, se encargó de decir, de sacar la careta a los que la tenían puesta y decirle, gente, Repuesto de Loco, Indias Raíces, hermanos, loco. O sea, música, estamos hablando de música, no estamos hablando de fútbol. Y ya de por sí comparten músico, así que comparte más irrisorio músico. Pensarlo el Boca River. No, no entiendo, no es de la banda, ya te digo, salió, surgió en algún momento de la gente, ¿no? De la gente misma, pero lo loco, interesante de todo esto, que a través de la confrontación, de decir todo esto, la gente se fue empezando a copar y los chicos mismos, los de Indias Raíces, a medida que fueron tocando sus temas, se fueron soltando cada vez más. ¿Te cuento cómo terminó el show? ¿Cómo terminó? Terminó con Nico, cinco obviamente. Heridos, cuatro patrulleros. No, la violencia estuvo nada más en la música, en el rock poderoso que terminaron armando. Se bajó en un momento Johnny y se bajó en un momento Leo del escenario. Quedaron el bajista de Repuesto, el guitarrista de Repuesto, Nico y Cristian de Indias Raíces tocando en escena, zapando. Básicamente, y les cuento, el último tema duró aproximadamente, no sé, 10 minutos habrá durado, pero te juro que me llenaron el alma de rock y de eso, ¿no? De la fraternidad, de entender mucho también cómo es esto, ¿no? Cómo es pasar la onda. La verdad, un gran show, dos bandas que suenan de la puta madre y si las recomendamos, el Oeste viene con todo, recién estuvo Nada Que Ver. Tenemos otros dos grandes exponentes como lo son Indias Raíces y como lo es Repuesto de Loco. La verdad, muy, pero muy bueno, y me fui con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos al Oeste. Vamos al Oeste. Pero post guerra llega la paz. Sonando por primera vez en nuestro programa Melvins, en este caso haciendo revolve, que no sé qué significa honestamente, porque revolve se escribe. ¿Qué significa? Revolve, una mezcla, revolver con un revólver, una cosa así. Ah, ponele, ¿no? Digamos, un cabalgalos. Ponele, por ese lado, eso sí. Bien, bien, va por ahí. Bueno, la cuestión es que estamos con la primera noticia que les vamos a contar. La verdad y honestamente nunca en mi vida había escuchado de Melvins. No voy a andar chamullándola ni careteándola, no es mi estilo, no lo voy a empezar a hacer ahora tampoco. Pero la cuestión tiene que ver con que el cantante de los Melvins le fue consultado, el señor Buzz Osborne, sobre Kurt Cobain, ¿no? El famoso cantante fallecido de Nirvana, y también sobre los Smashing Pumpkins. ¿Quieren saber qué dijo? Bueno, los desfenestró un poquitito, pero bueno, en algunos puntos coincido con lo que dice. Le preguntaron justamente si estaba celoso de Kurt Cobain, si les daba celo su éxito y su plata, y él contestó básicamente que la respuesta era que no, que Cobain estaba muerto. ¿Cómo le iba a tener envidia a una persona que está fallecida? Sí, bueno, una respuesta rebuscada es una forma de querer salir de algo que no querés decir, ¿no? Quizás. ¿En qué sentido? ¿Qué no quería decir? Que tenés motivos, ¿no? Tenés un verdadero motivo por el cual estar celoso, pero vas por el lado de positivo, por decirlo de alguna manera. Claro, como decir, no, la verdad que no, igual es raro, ¿no? Porque también se despachó un poquito con Billy Corgan y dijo que, bueno, básicamente no, que puede llegar a tener un gran talento Billy Corgan, ¿no? Pero que él, si escucha toda la discografía de los Smashing Pumpkins, encontraría tan solo 10 minutos de buena música que le gusta, pero realmente nunca se pondría a escuchar a los Smashing Pumpkins, ni tampoco, evidentemente, a Nirvana, ¿no? Igual, me parece una boludez esto de buscar comparaciones con gente que no está, básicamente. Y no tiene cómo defenderse. Uno hace su arte, ¿no? Hace lo que le gusta y después puede gustarle o no otra cosa, pero de ahí a relacionarlo con temas de celos y todo eso, me parece que eso no está bien. Es querer meter púa donde no la hay y quizás creas un conflicto. Al en pedo. Este caso no, bueno, porque el Cobain está muerto. Pero con los Smashing Pumpkins es crear un conflicto al pedo, porque sobre gustos me han escrito. Sí, no, igual en lo que se metió también dándole un poquito a los Smashing Pumpkins es que, bueno, cuando ellos buscan a sus nuevos integrantes, es como que le ponen determinado rótulo, ¿no? Como que tiene que ser, no sé, por ejemplo, un guitarrista asiático, por ejemplo, y que no puede ser una guitarrista. Y él planteaba, ¿por qué no buscar el mejor guitarrista, ¿no? Para la banda. En eso estoy de acuerdo, honestamente. Uno busca lo que te sirve el proyecto, más que lo que querés vender la imagen, digamos, haciendo música. Como en contra de la imagen, ¿no? De buscar una imagen para vender, que es básicamente lo que lo acusa a Billy Corgan. Bueno, gente, ustedes no conocían a los Melvins. Por ahí sí, por ahí no. Yo no los conocía. ¿Los conocemos? Escucha. Estamos escuchando a Bon Jovi haciendo I'm With You, o sea, estoy con vos, y tiene mucho que ver con la noticia que vamos a contar. Hace un tiempo les contamos que el famoso guitarrista, el histórico guitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora, se bajaba de la gira repentinamente de Bon Jovi y sin aclarar mucho los motivos. Había salido John Bon Jovi en su momento a decir, bueno, no está, tocamos. No está, no va a seguir en la gira, vamos a seguir con otro guitarrista. Punto, sin dar explicaciones. Sí, así, decir, bueno, seguimos, continuamos, continue, ¿no? Bueno, la cuestión es que ahora sí salió Richie Sambora a aclarar un poquitito qué fue lo que pasó. Bueno, él contó que había tenido cuestiones personales que nunca habían salido a la luz. Bueno, lo que había ocurrido era que tenía problemas con la hija, necesitaba pasar más tiempo con la hija, y bueno, que durante la primera etapa se dio cuenta de que estaba muy, muy poco tiempo con los hijos y que necesitaba pasar tiempo en su casa, pero así todo dejó la puerta a un eventual regreso, una puerta abierta, ¿no? Un eventual regreso. Se aclaró el punto del por qué me fui, que no fue algo más allá, que no fue mala onda con la banda o que no quiera estar con la banda, sino un tema más personal que creo que le pasa a todos, como justamente contaban antes el tema de los padres, los hijos y esa necesidad de estar en el grupo familiar. Sí, que convengamos que los músicos, más allá de ser músicos, son personas también y tienen una vida. Y a veces en la vida va pasando que necesitas estar en otro lado, que lo que estás haciendo por ahí te está alejando de algo tan importante como es la familia, ¿no? La verdad que me parece bien que haya salido a decirlo, ¿no? Porque se especulaban muchas cuestiones de peleas y demás entre la banda. Y bueno, está bueno que no haya sido por esto el alejamiento de Zambora, y esperemos que vuelva. La verdad, sí, porque no digo que se necesita, ¿no? Que venga. Y es importante. Es como que es una de las piezas fundamentales de Bon Jovi. Ahora, Bon Jovi, ¿están con ellos? ¿Están con él? Escuchando a David Gilmour haciendo Smile, que justamente en este tema no creo que haya estado sonriendo mucho, ¿no? Quizá estaba buscando y no encontraba un smile con este sonido tan alegre. Sí, la verdad que alegre tiene bastante poco, pero bueno, la cuestión tiene que ver con que la semana pasada les contábamos que Roger Waters va a estar sacando nuevo material después de 21 años de no hacerlo. Y bueno, como para no quedarse atrás, David Gilmour dijo, bueno, yo también, yo me sumo a esta. Como el Indio y Sky, ¿no? Que van sacando a la par los discos, que las presentaciones son más o menos parejas, siempre están ahí, ¿no? Cabeza a cabeza, digamos. Como que van compitiendo, decís vos un poquitito, decís, bueno, para ver qué es más grosso, ¿es David Gilmour o es Waters? No, para mí la necesidad de estar juntos, de hacer las cosas al mismo tiempo, pero que juntos no lo pueden hacer. Puede ser que sigan teniendo esa simbiosis, decís vos, entre ellos. Sí, sí, está eso ahí que te quiero, pero no, ¿viste? Pero no tanto, ¿no? Claro. Bueno, el último disco que había sacado Gilmour era del año 2006, que se llamó On an Island, y lo que trascendió a través de Graham Nash, que es el manager de David Gilmour, es que próximamente van a estar junto con David Crosby para grabar un nuevo material de Gilmour. La verdad que es algo positivo, que dos grosos de la música, como Gilmour y como Waters, estén sacando nuevo material, a mí siempre me pone contento. La verdad que sí, porque se vienen con ideas nuevas, digamos, ¿no? Eso y abren bastante el panorama. Es decir, que no se quedaron, que sigue esa búsqueda musical, que no es que dijeron, bueno, hasta acá llegué, hice todo bien, hasta ahora tengo mucha plata, no. Tratan de seguir haciendo material y, bueno, por lo menos a mí me saca una smile. Home to your smile. alguien. No dejes nada por hacer. Me copé. Está bien, hay que dejar que el cuerpo hable. Se exprese con la música. Sí, bueno, no sé si iban por lo menos al tempo, por lo menos. Bueno, pero ya saben que no es mi función. No, uno tiene. El cuerpo expresa. No sabes, te puedes bailar un reggaetón y estás pasando un blues. Bueno, no importa. El cuerpo se expresó. Lo importante es que el cuerpo se exprese. El problema de los músicos que están expresándose mal. Exacto. ¿Qué no estás tocando reggaetón? Bueno, la cuestión de nuestra noticia tiene que ver con el Luna Park. Estamos escuchando a Enrique Bunbury haciendo Apuesta por el Rock and Roll. Hace un tiempo les contamos, está sonando Bunbury porque va a estar en el Luna Park, por eso básicamente, o sea, no es que está porque sí. Exactamente, Apuesta por el Rock and Roll, guiño guiño, guiño guiño, guiño, vivo, guiño, ¿qué está pasando? Guiño guiño. Bueno, les contamos hace un tiempo que la señora de Tito Lectoure, que fue quien regenteó durante mucho tiempo el Luna Park, se dio gran parte de los derechos de Luna Park y de la en la herencia de la señora cuando falleció, dejó mucha del te diría hasta el 95% de lo que era la herencia se la dejó a entidades benéficas. Bueno, esto iba a traer cola tarde o temprano. Exactamente, pues lo dejó a la Sociedad Salesiana de San Bosco y a Cáritas Argentina. Exactamente, y bueno, ahora la familia, que era quienes estaban laburando en el Luna Park, bueno, saltaron con los tapones de punta diciendo, ¿cómo puede ser esto? Nos están cagando de arriba un puente. Esto es mío, ¿qué está pasando acá? O sea, la vieja estaba gaga y puso en el testamento. Bueno, la cuestión es que hay una interna muy fuerte ahora en cuanto a buscar la nulidad del testamento de Ernestina de Becci de Lectoure, que es la señora esta que estábamos hablando recién, y que desde el 9 de febrero falleció, y ahora estamos con todo este quilombo legal que no se sabe qué va a pasar con el Luna Park, en manos de quién va a estar. Bueno, el arzobispado, digamos, una de las fuentes del arzobispado dijo que en principio no habría razones para modificar lo que se vino haciendo hasta ahora, que son recitales, y no hay nada que atente contra la moral ni los valores que pregona la iglesia, o sea que de la iglesia están diciendo, bueno, nosotros la vamos a pelear, me parece. Sí, pero mientras nos siguen dando el mismo pesito que estaba dando antes, guiño guiño. Por ahí guiño guiño, arreglan 5. Un poquito cada uno y sigue habiendo recitales en el Luna Park. Ahí viene a todos a la larga. ¿Qué es lo que esperamos todos? Bueno, gente, una apuesta por el rock and roll, quién sabe. Por si alguno no lo sabía, este es el tema original de Like a Rolling Stone, que originalmente pertenece justamente a Bob Dylan, que es a quien estamos escuchando. Exactamente, pero esta vez está donde la tenías todavía. Estamos en las noticias. Y la noticia, que esta es la última que les vamos a contar por lo menos para el día de hoy, tiene que ver con que después de 50 años del lanzamiento de este tema y que se haya hecho tan pero tan famoso, recién ahora tiene un videoclip, o un video, digamos, no oficial. Y la cuestión tiene que ver con un video que es interactivo, que este martes debutó en el sitio de Bob Dylan y conmemora... Está hecho como para conmemorar el nuevo paquete de 47 discos que se llama The Complete Album Collection Volume 1, podemos decirle de alguna manera, en un Argen English, que es lo que está presentando Bob Dylan, juntando todo el material. Y bueno, dijo, después de 50 años, este tema se lo ganó el video, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Juntás un paquete de 47 discos. 47 discos, una guasada. Volumen 1 encima le ponés caradura. ¿Cuántos discos tiene Bob Dylan? Es un hijo de puta. O sea, sacó uno por año. Bueno, puede ser, sí. A lo Calamaro, ya que empezaba a grabar y... Bueno, Bob Dylan tiene juntos. Bastante de eso. Y creo que Calamaro tiene mucha inspiración también en Dylan. Pero no es solamente los rublos que tienen en común. No, hay además un poco de música y que seguramente Calamaro... Bueno, creo que todos estamos un poco influenciados en cuanto a lo que es música por Bob Dylan. Es... Los temas que, por más que no lo conozcas mucho a Bob Dylan, hay un montón de temas que conoces sin saber que son de Bob Dylan. Y ya de por sí, porque Bob Dylan es una gran fuente de inspiración para muchísimas de las bandas que hoy se conocen hoy en día. Exactamente, hablar de la música, se le dice el padre de la música country a Bob Dylan, por lo menos en lo que es Estados Unidos. Bueno, el video, como les estaba contando antes, es interactivo y les va a estar permitiendo a los espectadores cambiar entre 16 tramas diferentes como si fueran canales de televisión. Los actores y presentadores en cada uno de estos canales aparecen doblando las letras de la canción y los usuarios, así se dice, van a poder pasar de un canal al otro sin interrupciones de la música. Interesante, muy interesante. Por lo menos salir con un detalle nuevo, ¿no? Lindo mambo. Sí, la verdad que sí. Yo lo banco a Dylan, honestamente. Estuvo hace poquito en nuestro país, a los 70 y pico años tiene Dylan. ¿Hasta cuándo va a poder seguir haciendo este tipo de cosas? Bueno, disfrutémoslo. Disfrutémoslo mientras esté. Gente, suena Like Rolling Stone. Esta es la última noticia que tenemos para contarles. Todavía queda... esta onda no la tenías, así que se fueron las entradas. Las entradas, como no les dije antes, pero las entradas se las ganó Nati Sorensen. Le mandamos un gran saludo y se va a ver a Cameleva, Gratarola. ¿Vos te parece? Que lo disfrute. Qué bien, Romero, qué bien. ¿No? Que disfrutemos la música, ¿no? Como a Bob Dylan. Continuar con la parafernalia que lleva al capítulo 179. Quiero agradecerles a todos los que están del otro lado haciendo el aguante durante la semana. Ahora, los que han visto los ideas en el estudio, la verdad, muchas gracias por hacer el aguante. Como decimos siempre, si no fuera por todos ustedes, la verdad que esto no tendría absolutamente nada de sentido. Todos los que han estado a través de estos 3 años, ¿no? Ya transitados. Y bueno, invitarlos, ¿no? Obviamente, a lo que es el Pasar la Onda Live. Ya iba a decir Fest, ya se me estaba por escapar. El Pasar la Onda Live el 12 de diciembre, qué lindo. Ya. Los esperamos a todos, gente. ¿Querés tu entrada? Pedirá al mail pasalaondafm@gmail.com o si no al Facebook por inbox. Exactamente. También tenemos lo que es el Twitter @pasalaonda. Por lo que es el mail, como comentaba Nachito recién, ahí es donde nos pueden mandar material todas las bandas que quieran formar parte de alguna manera. Disculpen si no contesto todos los mails o no contestamos todos los mensajes. La verdad es que son bastantes y a veces el tiempo y el cuelgue son algo que nos suele atacar. Así que pedimos disculpas a los que no les contestamos. Ya contestaremos todos los que van entrando. Muchas gracias por estar ahí, gente. Nos queda esta onda, no la tenías, ya lo saben, la perla, podemos decirle de alguna manera, musical. Nachito se cuelga en la noche a buscar temas en internet, básicamente, y encuentra cosas raras, como por ejemplo esta. Primer tema de esta onda, no la tenías. Tema de esta onda, no la tenías. A mí se me costó un pedacito, te digo, sacar qué tema era igual, por más que lo estoy viendo. Cuesta, pero el próximo es peor. Esto, ¿el próximo recién, es más difícil todavía? Esto recién fue YouTube haciendo Fortnite Song de Creedence y este es la perlita. ¿Viste cómo decís? La perlita para un programa como hoy, un número 179, es esta. Bien, Depeche Mode haciendo Ruta 66, originalmente de Bobby Trope. Best. kicks. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Pero muy loco el hecho de que hace unas 3-4 semanitas, o ponele 5 semanas, poner un tema de casero al final de un programa no significaba absolutamente nada. Y por ahí tiene un significado. Qué boludez importante. ¿Tiene un significado? Sí, hasta ahí, es decir... Yo pienso que una cosa es la música y otra cosa es la boludez de cada uno de los que interpretan la música, ¿no? En este caso, uno dice una cosa desubicada, pero no por eso la música que hace pasa a ser mala automáticamente. No me refería a eso, yo me refería en sí a el hecho de que me choca el hecho que ahora cerremos con un tema de casero. Antes no me significaba nada, no digo que por la música, estoy de acuerdo con lo que decís de la música no tiene nada que ver con lo que haga la persona que la creó, ¿no? Pero bueno, una boludez importante que quería decirla. Son cosas que pasan igualmente por la mente de cada uno, ¿no? Porque uno trata de analizar también lo que es la música y lo que es la persona y unificar el mensaje como para poder entender bien. Claro, bueno, en este caso entendemos que es un delirante, bueno, no estábamos tan lejos, ¿no? No todos los casos aplican. No siempre. Hay que medir un poquito mejor con esa pica. Bueno, gente, nos estamos yendo, nos estamos retirando. Se está acabando el capítulo 179. Pasa la onda, ya estamos viejos, tenemos 3 años. Hay que empezar a dejar los pañales ya, 3 años. Y sí, ya estamos creciendo. Sí, hay que dejar la mamadera, pero no lo pienso. No, de eso jamás, negrito. Bueno, nos estamos yendo. Como les decía recién, estamos cumplimos ya 3 años. Parte de nuestro festejo va a ser el Pasar a Onda Live, que se viene el 12 de diciembre. Va a estar allí presente la banda que hoy estuvo pasando la onda, que estuvo sonando en vivo y de gran manera. La verdad que le mandamos un gran saludo a los chicos de Nada Que Ver, que es la banda que va a estar abriendo justamente nuestro festival. Luego va a llegar el turno de la caravana del Capitán Vibra y para cerrar Reina Tu Madre, una muy buena banda que, como decía antes en la agenda, tengo muchas ganas de ir a verla. Una muy linda fechita, ¿no? Porque tenemos dos bandas que digamos que no pudimos traer todavía. Exacto, traemos dos bandas nuevas. Claro, dos bandas nuevas, una nueva, nueva, literal. La otra es una banda que tiene un poco más de trayectoria, pero que no la presentamos todavía, ¿no? Tampoco pasamos mucho en lo que fue hasta ahora en el programa. Exactamente, así que bueno, si querés venir a verlos y también presenciar lo que va a ser el programa en vivo, porque lo vamos a estar haciendo desde allá, vamos a estar transmitiendo en vivo, en directo, haciendo el programa y de paso festejando nuestros 3 años de vida, podés venirte a Greens, Avenida López Vega 2542 en Devoto, y la entrada sale nada más que 20 mangos. Si la querés anticipada, pasar a onda@gmail.com. Gente, esto sigue de la esta manera. Mañana viernes vamos a estar trayendo algún recital de los 33 que hemos transmitido hasta el momento. Todos ellos se pueden encontrar en nuestra página, en la sección shows en vivo para escuchar. Allí están todos los recitales. Mañana a partir de las 21 horas vamos a estar pasándoles otro. Lo vamos a estar anunciando a través de lo que es el Facebook. El sábado a partir de las 15 horas está Mundo Bullicio a través de lo que es FM Moreno 90.1. Le mandamos un gran saludo al Tony. Ayer estuvimos escuchando justamente el programa. Sale los miércoles a través de lo que es nuestra radio, la repetición del programa que se hace en vivo los domingos. Me cagué mucho de risa con el programa. Mucho. Están saliendo muy buenos programas y estamos metiendo nuevas ideas, ¿no? Ahora están hurgando con el tema del radioteatro en bloques. Exactamente, así que la propuesta hecha para Mundo Bullicio el sábado. Una vez que termina Mundo Bullicio a las 17 horas, podés encontrar este mismo programa sábado y domingo a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. nos retransmiten nuestro programa de 17 a 20 horas. Nosotros hacemos lo propio con el programa de ellos, que sale los lunes a partir de las 21 horas por Radio Chudas. Nosotros lo retransmitimos los sábados desde las 21 horas. Hecha la invitación. El próximo martes, un nuevo programa de Esperando al Final. Le mandamos un gran saludo al Topo, que esta semana no pudieron venir a hacer el programa por cuestiones familiares. Esperemos que haya salido todo de la mejor manera. Y si no, bueno, desde acá mandar fuerza. El apoyo constante. Un gran abrazo al Topo, también a Lisa y a Nati. Le mandamos también un gran saludo a ellos. Y nosotros nos vamos a estar reencontrando nuevamente al aire el próximo jueves a partir de las 21 horas, cuando sea también el programa de estreno del séptimo capítulo de Ideas en el Estudio con los muchachos de Shaila. Ya lo tenemos, termina el programa y sale el audio de la nota por internet, vía internet, no, vía radio. Vía radio, y también podés encontrar el programa ya como para verlo. La invitación también para que vean los anteriores, que fueron con Eruca Sativa, con Denny, con La Perra que los Parió, con Andando Descalzo, con Circe y con Científicos del Palo. Desde acá, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos yendo ya literalmente. Ya nos estamos yendo. Falta decir, gente, falta siempre. El miércoles, la repetición del programa de Mundo Bullicio, que sale el día de mañana, el sábado. Igualmente lo dije, pero bueno, no importa, son pequeños detalles. Gente, nos vemos el próximo, nos escuchamos en lo que es la continuidad de Pasar la Onda. Gracias, muchas gracias por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la conducción. Nada más, gente, hasta el 180. Nos vimos, nos vamos con Catupecu Machu haciendo Elevador, a rockearla un poquitito más. Adiós, gente. ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, che! ¡El ascensor!